Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos del horno ardiente al palacio. Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ha llegado el momento en que hagamos la aplicación de lo que ocurrió en Daniel 3 y lo relacionemos con Apocalipsis 13. Lo de Daniel 3 es histórico. Lo de Apocalipsis 13 es para hoy. ¿Qué había en Daniel 3? Había un poder político, que era Nabucodonosor, que se alió con un poder religioso, el poder de la estatua, y quería obligar a todo el mundo a adorar el Dios que él había hecho. Y el que no adore, se muere, o sea, hay un decreto de muerte. Hay gente infiel, hay gente fiel, y a los fieles, Dios los libró y estuvo con ellos. Eso ocurre en Daniel capítulo número 3. Pero si usted va a Apocalipsis, usted va a encontrar esa misma historia con otros elementos. Y permítame decírselo para que usted lo pueda leer. En el capítulo 13 de Apocalipsis, del 1 al 10, está el poder religioso que implanta un falso sistema de adoración en el mundo, que lo está caminando, que lo está trabajando hoy en día y quiere, como dice el versículo 8 de Apocalipsis 13, que todos los moradores de la tierra adoren eso que él va a poner, el poder religioso, porque el poder religioso es el que pide adoración. Ahora, en el capítulo 13 de Apocalipsis, del 11 hasta el 18, está el poder político, porque el poder religioso no puede mandar matar, así que el poder político es el que va a sacar un decreto de muerte que está en Apocalipsis 13, 15. Estudie con cuidado este audio y léase Apocalipsis 13, porque este es el sumum de la semana. Esta es la clave de todo lo que hay en Daniel 3. Va a imponer un decreto de muerte para que los que no adoren vayan a la trágica muerte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo mismo que va a ocurrir en nuestro tiempo, ya ocurrió en el tiempo de Daniel, pero todos debemos estar tranquilos en, primero, conocer cómo adorar al verdadero Dios y, en segundo lugar, estar firmes porque Él nos va a librar de tres formas. O nos impide ir al horno, o nos lleva al horno y nos libra, o iremos al horno y nos morimos, pero igual guardará nuestra vida para la salvación. Hoy eso está sucediendo. Voy a decir algo con mucho cuidado para que usted lo medite y lo lea. Hay un verdadero día de adoración en la Biblia. Y se cambió por otros días de adoración. Va a venir un poder político que ya está gobernando el mundo, con un poder religioso que ya está gobernando a todas las iglesias, y se van a unir para imponer un falso día de adoración. Igual que los jóvenes hebreos fueron al horno, seremos despreciados y desechados por guardar el mandamiento cuarto de la ley de Dios. Guarde esto en su corazón, solo guárdelo, medítelo. Algún día este audio será una realidad cuando los elementos ocurran así. Pero necesitamos estar con fe, tranquilos, que el mismo Dios que libró a los jóvenes del horno va a ver y va a dar liberación para todos nosotros. Que Dios nos ayude a estudiar con mucho cuidado, con mucha oración y sin ofender a nadie, los criterios de las cosas que hoy están sucediendo y están por suceder. Seguiremos en esta aventura de Daniel. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.